Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Hola, hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas, a todos y a todas los que están del otro lado y no les vemos las caruchas. Y a vos también, Oscar Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien, muy bien, muy bien, por suerte, muy bien. Acá parece que viene de nuevo la primavera o algo por el estilo, porque está haciendo calor. Claro. Bueno, acá también, acá también. Está lindo. No hace calor, hace frío, pero está mejor. Lo saludamos a Nacho Horta, que en un principio va a operar él y después viene el Vasco a operar. El Vasco. El Vasco. Buenas tardes, Nacho, ¿cómo estás? Bien, te saludo otra vez. Todo muy bien. Espero estar a la altura. Ahora ya se acostumbraron a alguien que opera bien. Sí. Claro. Estamos muy conformes. Estamos conformes, ¿no, Oscar? Yo lo que no sé, sí, por supuesto que sí. Lo que no sé es cómo anda Nacho para manguear empanadas. No sé si lo llegaste a ver. No, esa habilidad no la tengo yo. Sí, el otro día subieron un reel a Instagram. No me acuerdo el flaco con el que hacía el programa. Estaba, y si hacemos un pedido de... Bueno, sí, empanadas. Hablaron con uno con otro hasta que alguien se copó y les llevó unas empanadas que por lo que vi se veían ricas. Esa es una habilidad que nosotros con Silvia no tenemos. No sabemos pedir nada. Yo no tuve el gusto, pero sabían buenas. No tenemos la más mínima habilidad. No. Ni Oscar ni yo tenemos. No es lo nuestro. Lo hemos intentado, Oscar, lo hemos intentado, pero nunca nos salió. Bueno, Oscar, hoy es el día del amigo, ya te saludé, pero ahora te lo digo. Sí, nos saludamos de vuelta. Te lo digo otra vez. Feliz día. Dale. Lo mismo, dale. Feliz día. Hace tanto, que somos amigos, en realidad tanto que bueno. Yo te digo lo de siempre, Oscar, te extraño. Si bien hablamos y ahora estamos hablando un montón, pero esto de no tenerte acá de enfrente, claro, creo que está un tema, Yo quiero saber si va a venir de visita alguna vez. ¿Cómo? Yo quiero saber si va a venir de visita. Ah. Sí, tengo que ir, no este año, porque tengo muchas cosas para hacer todavía acá. Pero el año que viene seguro. Y bueno, sí, el año que viene no falta tanto. Mes 7, estamos terminando el mes 7. Así que no falta tanto. Bueno, pasa rápido además. Te tomamos la palabra. Obvio que quiere decir. Sí, bueno, quiere haber gente amiga, ustedes. ¿Qué nos va a deparar el año 2024? Qué misterio. Va a depender mucho de lo que pase este fin de año. No, por favor, no, antes de fin de año, de lo que pase en el mes de octubre. Por supuesto, antes. En el mes de octubre. Claro. Bueno, muy, muy feliz día para todos aquellos que nos escuchan y son amigos y tienen amigos, que es una de los regalos más grandes y más emotivos de la vida, me parece, tener buenos amigos. Así que, bueno, feliz día para todo el mundo. Vos sabés que esto es algo tan argentino. Yo hace un rato, cerca del mediodía, le envié a una de mis amigas, la que vive en Windsor, en las afueras de Londres, le envié un texto que me llegó en el cual se comparan a un amigo normal con un amigo argentino. Ajá. En realidad. Sí, interesante. Sí, es muy bonito. Después te lo voy a pasar el texto. Dale. Es muy lindo y muy emotivo también. Y digamos que el resumen es que los argentinos, el amigo argentino es lo más, ¿no? Sí, bueno, sí. Es lo más. Somos muy distintos. Claro, y bueno, justamente mi amiga me dice que bueno, que le gustó mucho el texto que le mandé, que se emocionó, que pin, que pum, y que allá no existe el Día del Amigo, y mucho menos existen estos niveles de amistad y de encuentros como tenemos nosotros, ¿no? Así que bueno, es una dicha argentina esta. Por supuesto. Bueno, Oscar, arrancamos nuestro Más Vale Magazine siendo las 18:09 y estando ahora el Vasco operando los botoncitos. ¿Cómo Hola. Te va? Buenas tardes. Justo llegué cuando apareció. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Vasco? Empanada, regalada. ¿Cómo era eso? No, regalada, no canje. Bien, qué bien que lo hicieron. Fue un canje, está bien, está perfecto. Un canje. Pero escúchame, aparte, yo te estaba hablando un poquito con un caño, pero esto pasa todo el tiempo, en todos lados, en las radios más grandes, más chicas, todo el tiempo se está pidiendo. Igual, y es una muy buena publicidad, te digo. Igual la empanada. ¿Cuánto puede salir? Las empanadas fueron lo que ustedes vieron. Después mandaron una pizza también. Ah, bueno. Ah, bien. Ahora sí. ¿Y una botellita de cerveza también? No, mandaron Levité. Estábamos a dieta. Bueno. Están al aire. Estamos a dieta. Claro. Que están al aire también. Claro. ¿Viste? Claro. Claro, pero muy bien, muy bien. Y está buenísimo. Vos fíjate algo que hacen muchos de estos lugares, que es mandar algo a propósito para que los nombren. Y claro. ¿Viste? Ya va a llegar. Pero es una muy buena publicidad, ¿eh? Porque no es mucho gasto. Bueno, para ellos, digamos. Basta, porque se me hace agua a la boca, Oscar. Sí, ¿no? Sí, a mí está dando hambre también. No tuve tiempo de ir enfrente a tomar el café con leche, la lágrima doble, con las dos medias lunas, con lo cual tengo hambre. Claro. Bueno, yo estoy con cierto hambre también. Dale, arranquemos. Vamos con algo. Más Vale Magazine. Sí, dale, tiene que ver con el... ¿Con quién? El jardín botánico, ese jardín botánico de allá, de la ciudad de Buenos Aires, digo allá porque estoy acá a 800 kilómetros, claro. Pero fui muchas veces, lugares de cita, lugares de encuentro, bueno, hermoso lugar. Sí. Es un pulmón verde de la ciudad, increíble. Sí, precioso. Y es muy lindo. Y ahí es un lugar donde están haciendo ahora una cosa muy top, viste, que traen de afuera, que es una experiencia inmersiva, le dicen. Ajá, sí, está de onda. Está de onda, está súper top. Sí. Bueno, hay instalaciones lumínicas. Es cool. Videos mapping, dicen, figuras gigantescas, proyecciones, instalaciones de luces LED, neones. Hay un montón de cosas interactivas. Esto también lo dice el folleto, que también pasa. No es el descubrimiento de América, pero es una cosa interesante. Pero el punto acá, primero y principal, es el lugar. Hay todo un ecosistema dentro del jardín botánico, que es un parque enorme, más de 900 especies de animales, porque hay de todas las clases de animales. 2.000 ejemplares de árboles y plantas del país y del mundo. Bueno, Oscar, justamente fue creado en su momento para ese fin, ¿no? Para poder albergar toda esta flora tan grande, tan rica, ¿no? Y tan variada, que... Hermoso. No sé qué va a pasar ahora con tal... Pero ahora, perdón, bueno, todo este parque, esto va a funcionar de noche, supongo. Sí, está funcionando de noche, ya está funcionando hasta fines de este mes. ¿Y qué pasa hasta con el 31? El problema es que estas luces y todo este movimiento le complican la vida a los animalitos y a las plantas, porque hay todo un sistema natural de fotosíntesis. El animal, el pájaro de noche hace una cosa, de día hace otra, le pones luces y no saben qué hacer, o hacen las cosas al revés. Y hay otro trasfondo que también está horrible, pero tiene que ver con lo que nos tiene acostumbrados Rodríguez Larreta. En esta experiencia inmersiva que se llama Secret Garden, ¿viste? Porque somos así internacionales. Es cool. Es cool, por eso. Sí. Si no, sería Jardín Secreto, pero viste que Jardín Secreto no suena. No. Si vos decís Secret Garden, es otra cosa. Aseguran, bueno, el público irá descubriendo diferentes instalaciones, está todo muy lindo. hay una empresa española que se llama Proactive Entertainment que va a hacerse cargo de esto, de cargo de todo el parque en realidad, de todo el jardín, porque tienen que hacer un montón de cosas ahí adentro. Y hay un problema también, fuera del problema natural, de ecosistema y todo esto, un problema puramente monetario. Claro, porque lo hace una empresa privada. Te quiero hacer esta pregunta. ¿Sí? Entrar al parque, ¿sí?, al jardín botánico, siempre, toda la vida, fue gratis, sí. Oscar. Es como entrar a un parque. ¿A quién se le puede ocurrir que para ir a una plaza tenés que pagar? No. Bueno, pero yo he ido muchas veces a caminar con amigas al botánico, ¿sí?, y es, como bien decías, es precioso. Ahora, para todo es esto, hermoso. Intuyo que va a haber que pagar. Sí, 4.500 pesos. ¿La entrada? La entrada, sí. 4.500 pesos. Esto lo va a ganar Proactive Entertainment. Ah, sí, pero vos entras así por caro. No te puedo creer. ¿4.000? Sí. ¿No son 450? No, 4.500 pesos la entrada. Ah, estamos todos locos. El evento lo hace... Sí, estamos... No, estamos todos locos. Estamos todos vivos, más vivos de lo normal. Esta empresa le alquiló a la ciudad de Buenos Aires, esta empresa española, todo el mes de julio por 3.100.000 pesos. Pesos. El predio. Mm. Pesos. 3.100.000 pesos. ¿Sabe cuánto va a ganar? 135 millones. Claro, claro. Están hablando con más de 30.000 entradas que ya están vendidas. O sea, un negocio redondo para la ciudad. Un negocio redondo para la ciudad no tanto. De hecho, no vale el tema de negocio porque no habría que hacer negocio con ese lugar. No. El negocio lo está haciendo esta empresa española que está ganando 105 millones más de los que puso. Bueno, un buen margen. Y detrás de esto, sí, es un muy buen margen. ¿Quién te garantiza en un mes ganar 105 millones de pesos? Es como mucho. El grupo Clarín, American Express, el Shopping Alto Palermo, Banco Santander, Ticketek, todos estos están detrás de esto. Ya hubo, por supuesto, gente que salió a decir que esto no puede ser. Hay interacción de ecosistema que van a ser alteradas. Esto lo dice un especialista. El evento que realiza la empresa privada en el Botánico es considerada por muchos como una recreación banal de luces y sonidos y efectos especiales de humo, que, claro, eso también, altera el ciclo de la nocturnidad, del espacio, bueno. Y fuera de esto, está la gente que entra y sale, no puede no haber un food truck, porque no es un camión de comida, es un food truck. Claro, porque es cool. Es cool, es cool, claro, sí, por eso sí. Yo lo digo así. Se me pegó la palabra sí, cool. Sí. Ahora imagínate ese ambiente libre de estos olores, con olores a fritura, carnes, la mugre, la gente que por más que sea limpia o no, siempre cae mugre en el piso, basurita, todas esas cosas que completa todo. Completa. Para hacer un desastre. Completa la escena horripilante, Oscar. Sí, y el viejo y hermoso Jardín Botánico deja o va a dejar de serlo por este mes. Sí. ¿Qué mes? ¿Es este de julio? ¿O agosto? Julio, termina el 31. Estas noticias vienen tratando de que vean los medios que no es solo esta, son 18 postas inmersivas entre audiovisuales, auditivas, lumínicas. Toda esta parafernalia que no dice nada es un peligro. Yo quisiera ver que hagan un relevamiento de las especies, de las especies animales. No creo, Oscar, todo. No creo. Ahí, ¿qué quedó? ¿Qué murió? ¿Qué es un problema? No soy muy optimista. Disculpame. Yo tampoco. Disculpame que te pinche el globo, pero no creo que... Yo tampoco. Que haga todo ese relevamiento el gobierno de la ciudad. Que de paso repetimos, no, porque Oscar, le conviene. ¿Me permitís repetir que este gobierno, sí, por favor, este signo por político, favor, gobierna la ciudad de Buenos Aires desde hace 16 años consecutivos e ininterrumpidos, 16 años. Sí. No, ¿es el mismo gobernador, el mismo virrey? No. ¿Se puede decir? Bueno, 8 y 8, se lo dividieron, 8 y 8. Claro, pero quería seguir, que el mismo virrey que ahora se está mostrando con el otro virrey de Jujuy, haciendo campaña. Ah, viste, imaginas para dónde va todo, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte tener un represor como precandidato en tu fórmula, sí, pero bueno, cada uno... Es muy complejo, seguramente. Uh-huh, bueno, Oscar, uh-huh. Gracias por el dato. Yo no voy a ir a ver este espectáculo. No. Al food truck. No, ni al food truck, ni muchísimo menos pagar 4.500 pesos para esto, no. Oscar. No. Bueno, dale, vamos al hueveando, que siempre es lindo. Dale, vamos. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Pero no, el frío no sirve. A la mañana te cagas de frío, tenés que ponerte 200 camperas, 300 patrones, 6 pares media. Te da paja, te da fiaca vivir, te pone horrible este frío del orto. ¿A quién le puede gustar este frío polar estar entumecido? ¿Cuál es la gracia de esto? Explícame la gracia. No soporto el frío que hace, me pone de mal humor, me parece que es injusto, que no está bien levantarse de noche para ir a trabajar, de nada, absolutamente nada. Levanta el brazo para ver si te sale la remera dentro del pantalón, ¿para aquí? Mátame, parece una puñalada en la espalda. ¿Puedes ir a hacer el snowboard a Chapelco? ¿Te podés ir a esquiar a Andorra? No podés, si no podés ni a Primeros Pinos. ¿Qué te querés hacer, el esquimal? ¿El que vivís en Groenlandia? Si vivís acá en el Toalle, pata sucia, no me hinchas bola. Tipo, se cancela todo, se cancela. Se entra más tarde. Andá postergándome 2 horitas todo. Boludo, este invierno a mí me envejeció 5 años. 5:30 de la tarde está oscuro, los árboles no tienen hojas, los pastos están amarillos, secos. Una tristeza, parece una película de terror con un tema de Arjona atrás. En invierno te cagas de frío, te vas a dormir con cancán, porque tenés frío. No puedo entender a la gente que le gusta esto. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bueno, yo soy una, tendría que decírselo a estas personas. Ajá. Que estaban hablando. Yo soy una de esas personas a las cuales le gusta esto. A mí me gusta el frío. Mirá no, que no es que lo sufra. Yo sufro más el calor. Yo también. Pero escuchando de otra vez el audio, después de haberlo editado, yo me hizo acordar automáticamente a esa época de nuestra vida en que había distintas zonas horarias donde se adelantaba una hora, ¿vos te acordás? Se sí, adelantaba una hora. Exactamente, sí. Y está muy bien eso, ¿eh? Bueno, justamente es cierto que despertarte de noche y tener que abrir las ventanas para airear la casa, sí, siendo de noche todavía, es fulero, sí. Esto estoy de acuerdo. Pero y yo prefiero... Claro, no es natural. No, yo prefiero toda la vida el invierno al verano. El verano sí, lo sufro. Sí. En el invierno siempre digo la misma reflexión profunda, Oscar. Escúchala, por favor. Espera que la grabo, espera que pongo play. Ponela, claro. Mi profunda reflexión es que en el invierno vos te pones ropa y no tenés frío. En el verano te sacás ropa y siempre te morís de calor, por más que quedes como nos trajo Dios al mundo, ¿sí? Desnuditos. Ajá, claro. Igual estás transpirando como un beduino, con lo cual no tiene goyeta. Bueno, sigamos con... Está muy bien la cortina. Está muy bien la cortina de fondo. No sé si la escuchaste. No la escuché. Música zen de fondo. Ahí está. Bueno, sigamos un poquito con nuestra querida ciudad de Buenos Aires y un tema también, un tema muy caro en el sentido de muy querido, me refiero, que es el sistema de salud porteño. A mí me toca muy, muy de cerca porque, bueno, he trabajado todo, si bien no en el sistema porteño de salud, pero he trabajado toda mi vida, más de 35 años, en el sistema público de salud bonaerense. Claro. Con lo cual todos los temas que hagan referencia a este terreno que es la salud pública, a mí me tocan y mucho. Bueno, resulta que el precandidato Oscar de no sé cómo se llaman hoy, pero bueno, digamos Juntos por el Cambio, se llama Lustó. El candidato. Sí. Es este joven muy alto con muchos rulos. ¿Lo tenés? Sí. Sí, claro que sí. Lo tengo. Bueno, ahora te cuento. El señor Lustó, que es precandidato a jefe de gobierno por ese signo del Juntos por el Cambio, dijo que Cava tiene, escuchen esto, por favor. Escuchen, acá tenemos muy probablemente muchos oyentes que viven en la ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, Lustó dijo que Cava tiene uno de los mejores sistemas de salud pública. ¿Comparado con quién? No, ahí, ojo, punto, punto. ¿No dice más nada abajo de la noticia? Punto, comparado con Suazilandia. No, punto, Oscar, punto. Cerrada de comillas, porque es textual eso. Sí, claro, Cava claro. tiene uno de los mejores sistemas de salud pública. Bueno, le saltaron a la yugular todos los profesionales prácticamente de la salud, saltaron a desmentir esta afirmación. Pero lo tremendamente curioso, me río porque ya es ridículo, el sistema de falacias, de mentiras, de distorsiones que maneja este signo político, es ya tan, tan alevoso, Oscar, que a mí me mueve la risa. El precandidato Lustó dijo que Cava tiene uno de los mejores sistemas de salud pública, pero al mismo tiempo reconoció que los profesionales de la salud porteños tienen bajos salarios y no cuentan con los instrumentos ni los insumos necesarios. Ah, mirá vos. O sea, que si está como está, no es gracias al gobierno. No, de la no, ciudad no. De Buenos Aires. Pero es uno de los mejores sistemas de salud con profesionales muy mal pagos, con falta de instrumentos y con falta de insumos necesarios. Pero es uno de los mejores sistemas de salud. ¿Cómo se entiende esto? Sí, suena a contradicción, ¿no? Por eso. Bueno, al menos, entonces al menos. Dijo, el precandidato dijo, vamos a aumentar los salarios de los médicos y de los profesionales de la salud y vamos a optimizar sus condiciones laborales. Dos puntos. Vamos a modernizar y equipar los hospitales porteños y fortalecer... ¿Qué dijiste? ¿Modernizar? Modernizar y equipar los hospitales porteños y fortalecer los hospitales especializados para resolver las cuestiones urgentes. Ahora, van a hacer todo esto. ¿Y qué pasó los 16 años que llevan gobernando? Pero es Lustó, es otro signo político. No. Ah, no, es el mismo. ¿Sabes por qué pensé eso? No, forma parte de Juntos por el Cambio, pero como Juntos por el Cambio es una coalición, es un frente, un frente político, bueno, incluye al PRO, a la Unión Cívica Radical, al cual pertenece Lustó, y a el grupo de, no me sale ahora, perdón, la coalición cívica, el sector que sigue las directivas de Lilita Carrió. Lustó forma parte de la coalición llamada Juntos por el Cambio. Y es esa coalición la que gobierna la ciudad desde hace 16 años. Sí, sí. Te quería decir algo sobre Lustó. Lustó peleó la intendencia con Macri. Sí. Y la perdió no por mucho. No. No sé qué pasó en el medio, porque cuando Macri termina siendo nuestro presidente, tu presidente, mi presidente, se va como embajador a Estados Unidos, nombrado por Macri. Claro. Uno dice, tan diferencia de opiniones tenían, tan diferente ven la realidad, y se ve que no. No, para nada. Se ve que no. Para por nada. Eso. O sea, lo que parece, pues yo lo escuché en más de uno, decir, no, pero es moderno, tiene otras ideas. Viene ¿Quién? De otro palo. ¿Quién? En una radio, en una conversación, hablando de Lustó hace unos años, en una conversación en el trabajo también, en aquel trabajo, en otro trabajo que tenía. Para mí es lo mismo. Claro, ¿qué cambia? Y ahora cuando escuchás estas cosas te lo reconfirma. Claro, pero decir que es joven o que tiene otras ideas que no sé cuáles son, es más o menos lo mismo tan importante como decir que tiene rulos, Oscar. Claro. Bueno, pero lo cierto es que el signo político, me voy a corregir, el signo político que gobierna hace 16 años es el PRO, que es uno de los partidos políticos integrantes de la coalición Juntos por el Cambio. Claro. En 16 años no pudieron optimizar las condiciones laborales de los profesionales. No pudieron aumentar los salarios. No pudieron modernizar y equipar los hospitales. No pudieron fortalecer los hospitales especializados. Y lo van a hacer ahora en los próximos 4 años. O sea que cuando ellos sumen 20 años de gobierno, 20 años de gobiernos, que no van a ser así, por supuesto, creo, espero, anhelo. Bueno, hay una asociación de licenciados y licenciadas en enfermería que se llama la sigla ALE. El problema y el conflicto con los enfermeros universitarios viene de arrastre, y esto lo hemos hablado aquí muchas veces, Oscar. La presidenta de esta asociación ALE, de enfermeros y enfermeras universitarios, se llama Andrea Ramírez. Y se pregunta, ¿no?, si Lustó sabe que los casi 12.000 enfermeros y enfermeras de la ciudad no superan la canasta de pobreza. Claro. Se pregunta también si Lustó sabrá que son discriminados y que cobran la mitad del salario porque el señor Larreta no quiere reconocerlos como profesionales de la salud. No, son administrativos. Seguramente no lo sabe Lustó. Ahora, si no sabe nada de todo esto, ¿cómo se propone como precandidato a jefe, no? Claro. También se pregunta la licenciada Andrea Ramírez, ¿sabrá Lustó que falta mucho personal, que hay contratos precarios todavía en el Estado y que en los CESAC, que son los centros de atención barriales, falta de todo? ¿Sabrá Lustó todo esto? Yo no sé, continúa diciendo la licenciada, yo no sé si se habrá enterado, Lustó, que en el Borda y en el Hospital Moyano, los hospitales neuropsiquiátricos que dan vergüenza da entrar a ellos, hay zonas liberadas para robos y agresiones a nuestros compañeros y compañeras. Y que a una enfermera el último fin de semana la acuchillaron. Mirá, vos sabés que te sumo algo ahí. Yo cuando iba a la radio en el auto pasaba todo el tiempo por enfrente de Moyano, y es oscuro, no hay policía, no hay gente. Si te vas un poquito más lejos de Constitución, que tampoco hay mucho efectivo policial, ¿no? Y la policía de la Ciudad de Buenos Aires por ahí aparece en alguna esquina con luz y un efectivo y... Y vos sabés, vos conocés, son muchas cuadras, muchas manzanas. Muchas. No hay seguridad, no. Es muy difícil estar ahí, ¿eh? ¿Sabés dónde? Es muy difícil trabajar. ¿Sabés dónde hay muchos efectivos de la policía de la ciudad, Oscar? Me imagino. Yo te digo, yo vivo en Núñez, ya lo he dicho muchas veces, en un barrio completamente, todo el tiempo tenemos efectivos, todo el tiempo. ¿Dónde hay efectivos? En los barrios de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Es que ustedes son vecinos, esa gente no es vecina. No. Bueno, la señora licenciada Andrea Ramírez continúa diciendo, en realidad lo que hace falta... Ah, no, perdón, esto lo dice la precandidata a legisladora por el MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que forma parte de la coalición FIT. Esta precandidata se llama Celeste Fierro. Y ella dice, en realidad lo que hace falta es declarar la emergencia en salud por 2 años, prohibir traslados, prohibir cesantías, incorporar a 3.500 agentes de salud, de enfermería, de salud mental, ahí caemos los psicólogos, de terapia infantil, entre muchas otras. También revalidar los cargos por concursos o con autoría de todos los sindicatos del sector, incluida la ley. Aumento sustancial del presupuesto. Gusto mejor, gastar mejor. Dice la precandidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Escuchar a la primera línea, que serían todos los trabajadores indudablemente, escucharla un poco más y escuchar menos a los profesionales del coaching.

Llámanos. Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También nos encontrás en Mamá, en Spotify y Mixcloud. Y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Acá estamos otra vez, son las 18:39, Oscar. Estamos en Más Vale Magazine. Y en esta radio, ¿qué es lo que pasa en esta radio, Oscar? En esta radio, el aire se crea. En nuestra radio, uno se cree dueño. Somos parte. Sí, por eso somos parte. Exactamente. Bueno, que hablando de parte, Oscar, ¿qué es lo que pasa con cierta cosa? Cierta colaboración para los casi incontables gastos que una campaña electoral conlleva. Esto está siendo investigado por la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, y resulta que hay una fundación que tiene Patricia Bullrich, se llama Instituto de Estudios Estratégicos. Mirá, esto es una nota de Agustín Gullman, de Página 12. En 2019 recaudó $700. Dos años más tarde empezaron a ingresar unos $85 millones. ¿Qué gasto? ¿Cómo creció esta fundación? Sí, claro. ¿No? Claro, bueno, tiene que ver con Patricia Bullrich, hay un grupo de exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri, hay gente vinculada, mirá vos que lo malo de esto, con la desaparición de Santiago Maldonado, con el asesinato. ¿Vos me permitís decir que yo, ya la palabra fundación a mí me hace un ruido terrible, terrible, francamente. Sí. Y una fundación de la señora Pato Bullrich, en la cual también han intervenido anteriormente otros personajes de este signo político llamado PRO, lo que menos me transmite es transparencia en el quehacer de esta fundación. Para nada. Frontalmente, porque de verdad... No, y está muy bien. Coincido. Yo iría más a fondo, pero bueno, esto está siendo investigado, hay armadores políticos, hasta el propio marido esposo de Patricia Bullrich, que está en la fundación, está trabajando ahí. El instituto, como te decía, Estudio Estratégico y de Seguridad, se llama, fue fundado en 2006 por Bullrich bajo el nombre de IDEAR. Qué lindos nombres que ponen, ¿no? Con el objetivo, mira, te digo, de transformarse en una usina de política. Van para el mismo lado, pero digamos que no sé qué cuánto de usina hubo, porque ahora te voy a pasar a contar algunas cosas más. La precandidata de Juntos por el Cambio, en aquella época, en 2006, creaba Unión por la Libertad. Había competido como candidata jefa de gobierno porteño. Mira, no me acordaba, ya en el 2003. Y mirá, la nota es muy interesante, porque apenas 2 años después de su paso por el Ministerio de Trabajo, con ese célebre recorte de 13% a los jubilados, también es muy cierto esto. El objetivo social se vincula con actividades que se llevan adelante regularmente, dice esta asociación civil, está registrada como asociación civil. En el sitio web se habla de calidad institucional, acciones para el buen ejercicio de la acción del gobierno, FAFA, comunicación y gobierno electrónico, no te el área económica. No te entendí, porque es lo mismo si te lo digo, pero es eso. Es la nada Nisman. El área económica, para atender, por favor no te rías, el área económica trabajan para las políticas públicas orientadas al desarrollo de diversas áreas de economía que son fundamentales porque ya vos sabes. No te estoy entendiendo. Bueno, en estudio de seguridad, por ejemplo, no te rías. En estudio de seguridad, ciberdefensa para la protección del sistema informático público o privado de la protección de bueno. Perdón, ¿vos te acordás, de cosas? ¿Te acordás de la fundación de la ex vicepresidenta de la Nación, la señora Michetti? ¿Vos te acordás que ella también tenía una fundación? Sí. Tuvo un problema con unos cuantos miles de dólares, no sé si te acordás. Estamos de nuevo con esta palabra que ya suena rara, hace mucho ruido la palabra fundación. No. El sitio web del instituto apenas hay un informe, mirá, de todo esto que habla, todas estas cosas que te dije que no me entendiste, no sé por qué. No. En el instituto, en la página web del instituto dice, hay un informe publicado en 2022, titulado Instituciones de la Unión Europea, modelos que podrían replicarse positivamente de Mercosur. Ah. Sí, ¿no? Se dedica un dedo. El otro, aparecen tres libros. Tengo cuatro dedos. Una autobiografía de Patricia Bullrich en 2022. Guerra sin cuartel. Eso le gusta mucho. Bueno, sí. Obvio. Otro libro, que es el tercer dedito, digamos, es el libro editado por el Ministerio de Seguridad cuando ella ministra, claro. Y se llama Yo Propongo. En 2013. Sí. Claro. Cuando todavía había unos cruces con Macri. Ya está, no hay nada. Con ese dinero, dicen, se pagaron de forma ilegal 9 millones de pesos a su directivo. O sea, a Bullrich y al diputado investigado Gerardo Milman, el mismo Gerardo Milman, que dijo que cuando pasaba esto del intento de magnicidio, él iba a estar en Mar del Plata. No pasó nada con eso. En el sitio web de la fundación dice realización de una decena de seminarios dictados, en lo que se destaca uno de mayo sobre terrorismo internacional, criminalidad, bueno, todo eso. No se precisa quiénes participaron, seminario. Ese segundo es el que más me interesa. No se precisa quiénes participaron, pero dice, dice, el terrorismo internacional vinculado con dos puntos, comilla, corchete. China, Rusia, Irán y dictaduras latinoamericanas como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Claro. Sí, está todo para el mismo lado. Los más malos de los malos, sí. Sí, el eje del mal. Sí, bueno, el vocal y uno de sus coordinadores es el diputado Gerardo Milman, investigado por la justicia por este posible nexo con un intento de magnicidio. El otro es Daniel Barberis, que fue durante el Bullrich, cuando Bullrich estaba al mando del Ministerio de Seguridad, el que estuvo a cargo del operativo que desapareció a Santiago Maldonado. Tremendo. Él había tenido diálogos con los gendarmes del lugar, del operativo, 2017 fue esto. El otro, el último, que uno no sabe bien, pero se llama Guillermo Yanco con Y, que es pareja de Bullrich hace 25 años. Es el marido. Un abogado. Es el marido. El marido. Sí. Bueno, no sé si están casados legalmente, pero bueno, es su pareja, bien como decís vos. Sí. 25 años. No. Todas estas cosas, esta gente que habla después de transparencia, ¿viste? Transparencia, republicanismo, palabras no le faltan. Aunque ella tiene ciertas dificultades, yo la vengo escuchando, Oscar, no sé si vos opinás lo mismo, pero a veces es como que se queda sin demasiado vocabulario para continuar la idea, si es que hay una idea, ¿no? Claro, ese es el problema. Cuando no tenés ideas, las palabras te sobran. Y ya no sabes dónde ponerla, no sabes qué poner para decir lo mismo. ¿Cómo haces para decir bala, represión, recorte y ya nada, ya viste, después son todos sinónimos y te quedas sin palabras. Eso pará, es, pará, me gustó esto que dijiste, cuando tenés ideas, las palabras no te alcanzan. No te alcanzan, claro, pero... En cambio, cuando no tenés ideas, te faltan. Eso, te están faltando, claro. Está muy bueno, Oscar, está gracias, muy bueno. El aire serrano me está haciendo bien. Bueno, che, lo escuchamos. ¿Tenés algo más sobre la fundación? No, ya está, no, bueno, basta, no. Te iba a decir, el estudio de pero no me vas a entender. Ay, a mí no me sale decirlo tan bien como a vos. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Don Atahualpa, ¿eh? Dale. Y venimos con amistad. Dale. Es un amigo para usted. Un amigo, y lo pensó y fumó dos pitaditas. Dice, un amigo es uno mismo con otro cuero. Es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo. Divino, Don Atahualpa. Muchas veces hemos puesto este audio, Oscar, en los más de 20 años que nos conocemos, porque creo que ambos coincidimos en que es casi, podría decir, la mejor definición de un amigo, ¿no? O de lo que es la amistad. Yo creo que sí. De verdad. Ese que tenemos delante y que es un amigo, lo reconozco como tal, soy yo. Soy yo misma, claro. Soy yo misma, pero con otra cara, con otra piel, con otro cuero. Es así, estamos reflejados en ese otro. De ahí es el misterio, pongámosle entre comillas a la palabra, pongámosla, el misterio de cómo se genera este vínculo, esta relación que llamamos de amistad, ¿no es cierto? Y sabés que según, bueno, es un tema hiper tratado por chiquicientas mil personas y por pensadores, por filósofos, por escritores, por poetas, por todos. Vos sabés que se da, dicen que se da esto como un chispazo, ¿sí? Por ejemplo, un día cuando vamos a la escuela, si estamos en la escuela primaria o en la secundaria, o cuando caemos en la fiesta, en una fiesta de amigos que nos invitaron y uno va solo a esa fiesta, ¿no? Uh-huh. Y nos empezamos a vincular con otras personas en esa fiesta, si se trató de ello, o en el aula, en el recreo, donde sea. Y de repente, mientras estamos vinculándonos, ¿qué significa esto? Estamos hablando con uno, con el otro, haciendo algún comentario, quizás riéndonos o lo que fuera, de repente aparece alguien. Ese alguien que capta nuestra atención, creemos que capta lo que yo estoy pensando. Y nos damos cuenta, por él, cómo se mueve esa persona, cómo mira. ¿Qué es lo que dice? Le prestamos atención. Hay un sinfín casi de situaciones inconscientes que se empiezan a generar sobre esa persona que ya está, ya se produjo. Esa persona, esa nena, ese joven, ese hombre va a ser nuestro amigo. Y es así. Ahí arrancó. Bueno, cualquiera podría decirnos ahora que esto es lo que pasa con el amor, con un estado de enamoramiento. Aquellos que hemos tenido la dicha de enamorarnos, lo digo porque quizás haya quienes no lo han vivido todavía, ese flechazo, ese maravilloso fenómeno que es el enamoramiento, ¿no? Pero es algo muy parecido, ¿eh? Es algo muy parecido. Sí, claro que sí. Uno le empieza le empieza a prestar atención a un otro, ¿sí? Uh-huh. Sí. Pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre un estado amoroso como es el del enamoramiento y este otro estado amoroso que es el de la amistad. Y la enorme diferencia es que la corriente erótica, el erotismo, está desplazado. Completamente queda a un costado. Podríamos decir con una palabra psicoanalítica que esa corriente erótica o que el erotismo aparece sublimado, aparece metamorfoseado.